14 de mayo empieza esta semana y tal día como este, en 1265 nació Dante Alighieri, poeta y escritor italiano. En 1796 el médico rural Edward Jenner descubre la vacuna contra la viruela. En 1897 Marconi realiza la primera transmisión de radio de la historia. En 1962 el príncipe Juan Carlos de Borbón se casa con la princesa Sofía de Grecia en Atenas. En 1977, don Juan de Borbón renuncia a sus derechos sucesorios sobre su hijo Juan Carlos I, y en 1986, el corredor italiano de Fórmula 1 Elio De Angelis tiene un terrible accidente en el circuito Paul Ricard durante una sesión de prueba. Fallecería al día siguiente en el hospital de Marsella. Día más tarde, el 15 de mayo de 1768, Génova vende la isla de Córcega a Francia. En 1859 nació Pierre Curie, físico francés. En 1896, Madrid es escenario de la primera proyección cinematográfica en nuestro país. En 1918, tiene lugar el primer itinerario del correo postal aéreo entre Washington y Nueva York. En 1940, aparecen en los Estados Unidos de América las primeras medias de nylon a la venta. Y por último, en 1970 se edita en Estados Unidos Let It Be, el último disco de los Beatles. Seguimos todavía en la década de los 2000 para repasar un éxito de un dúo de tecnopop y electropop barcelonés formado por Jordi Sánchez y Miguel Arjona, cuyo nombre es la abreviatura de Overcorn, tema instrumental de Depeche Mode del single The Meaning of Love. Te estoy hablando de OBK, que en 2003 eran muy populares gracias a un tema titulado Lucifer. Ojos de la

de 1953, cuando nacía Michael Gordon Oldfield, más conocido como Mike Oldfield, en Reading, Inglaterra. Es un músico, compositor, multiinstrumentista y productor británico. El padre del músico, Raymond Oldfield, adquirió una guitarra cuando servía en la Royal Air Force en Egipto durante la Segunda Guerra Mundial. Mike recuerda cómo su padre solía tocar la guitarra cada Nochebuena cantando la única canción que sabía tocar, Danny Boy. Mike también atribuyó el hecho de que su interés por la música despertara tan pronto cuando vio al virtuoso guitarrista Bert Whedon. Decía que lo veía en la tele cuando tenía 7 años y enseguida convenció a su padre para que le comprara su primera guitarra. De hecho, cree que de no haber sido por Bert, nunca hubiera llegado a ser lo principal en su vida. Los Oldfield se convirtieron en una familia ligada a la música. El hermano mayor de Mike, Terry Oldfield, es un compositor de prestigio en el campo de la música para documentales televisivos y tiene varios álbumes en el mercado. Su hermana, Sally Oldfield, consiguió un gran éxito a principios de los 80 con el tema vocal Mirrors y en la actualidad continúa en activo. A la edad de 10 años, Mike ya componía piezas instrumentales para guitarra acústica. La guitarra era para él más que un instrumento, era una vía de escape de una situación familiar que fue empeorando y apartándolo del mundo exterior durante mucho tiempo. A lo largo de esa década, la escena musical acústica había gozado de muy buena salud debido al resurgimiento de la cultura folclórica británica que tuvo lugar en las décadas anteriores. Fue en uno de los muchos clubes dedicados a este movimiento donde el joven Mike empezó a darse cuenta de que su virtuosismo musical era del agrado del público. Más tarde, pero de unos años antes, el 16 de mayo de 1974, nace Laura Pausini en Rávena, Italia. A lo largo de su carrera ha cantado en otros idiomas además del italiano, como el español, el portugués, el inglés y el francés, en sendos duetos con los cantantes Hélène Segarra, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Miguel Bosé, James Blunt o Andrea Bocelli, entre otros. Es considerada como la artista italiana más internacional, la más exitosa de todos los tiempos, con 11 álbumes en el mercado y vendiendo más de 50 millones de discos hasta la fecha. Esta artista no solo habla del amor, sino también acerca del racismo, la guerra y la pobreza, entre otras cuestiones sociales. Su voz está catalogada como de soprano lírica ligera. Laura Pausini comenzó a cantar desde pequeña en piano bares, acompañada por su padre Fabrizio Pausini. Fue a la edad de 8 años cuando compuso su primera canción y a los 13 grabó su primer álbum con la ayuda de su padre llamado Isoni di Laura. En febrero de 1993, Laura se presenta en el Festival de San Remo en la categoría Nuevos Valores y obtiene el primer lugar con el tema La Solitudine. En 1994 participa nuevamente en dicho festival, pero esta vez en la categoría de Artista Establecido, quedando en tercer lugar. Este triunfo le supuso el decidirse a dejar sus estudios y dedicarse de lleno a la música. Las auténticas son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus. Te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer. ¿Y cuántas noches lloraré por él? decía cuando mis penas eran alegrías. Son amores esporádicos, pero en ti queda. Seguimos repasando los éxitos musicales de este mes de mayo, hace algunos años, y nos quedamos en 1994 con una banda norteamericana de rock alternativo originaria de Berkeley, en California, que dedicó una canción al bajista de su antigua agrupación, amigo de la niñez del cantante Adam Duritz, y que describe el deseo de los músicos por alcanzar sus sueños. Te hablo de Mr. Jones, un éxito de hace 18 años de la banda Counting Crows. Dance, you know she dances while his father plays. Lejos de lo musical, el 16 de mayo de 1770, María Antonieta, de 14 años, se casa con Luis Augusto, de 15, quien será rey de Francia. En 1903, George Wyman inicia el primer viaje en motocicleta de extremo a extremo de los Estados Unidos. En 1920, en Roma, el Papa Benedicto XV canoniza a Juana de Arco como santa. Y en 1929, en Hollywood, California, se entregan los primeros premios de la Academia de Cine. Un día después, el 17 de mayo de 1510, fallece Sandro Botticelli, pintor italiano. En 1520, Carlos I firma una cédula por la que reconoce a Diego Colón los títulos de almirante y virrey de las Indias. En 1808, Napoleón Bonaparte decreta en Viena la anexión de los estados romanos al Imperio francés. En 1834, Carlos María Isidro de Borbón, pretendiente carlista al trono de España, regresa de su exilio. En 1865, se firma en París el convenio que establece la Unión Internacional de Telegrafía. En 1902, Alfonso XIII alcanza la mayoría de edad, jura la Constitución e inicia su reinado, lo que supone el fin de la regencia de su madre y se otorga un indulto general. Y por último, en 1924, se funda la Metro-Goldwyn-Mayer, resultado de la fusión de Metro Pictures, Goldwyn Pictures y Louis B. Mayer. Y ahora nos quedamos con otro éxito en nuestro país del año 1990, de una banda madrileña que lleva desde el año 1988 haciendo música, aunque con un parón, en la segunda mitad de la década de los 90, y que está formada por Fernando López, Javier Portugués, Iñaki Quijano, Luis Laje y Carlos Palma. Esta era la canción que daba título a su disco del año 1990. Todo un éxito en mayo de este mismo año. Cosas de la edad, de modestia aparte. Niño, cuando en este jardín lloriqueabas en las tardes de abril, sobre la hierba, tu espalda cansada y tus ideales muy lejos de aquí. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Ja, ja, ja. Si son cosas de la edad. Ahora has crecido, eres un lobo de mar que todavía no ha aprendido a remar. Un ser extraño con 15 años, un chico, un hombre, un tipo genial. Ja, ja, ja, ja. ¿Y qué más da? Cada semana de las canciones que marcaron tu vida. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Yeah. así, entre efeméride y efeméride, hemos alcanzado el ecuador de nuestro programa, esta edición de Sol de Ayer, que abarca la semana comprendida entre el 14 y el 20 de mayo. Ya sabes que puedes entrar a nuestro blog cuando te parezca oportuno y yo te doy los datos, el santo y seña, para contactar con nuestro programa. En primer lugar, nuestro blog, sol-de-ayer.blogspot.com. En el Google suele aparecer en el primer resultado si introduces estas cuatro palabras: Sol, De, Ayer, Radio, separadas y sin guiones. Ya sabes que puedes hallar los programas ya emitidos, avance de contenidos para las próximas ediciones, así como la posibilidad de poder comentar cualquier aspecto que te parezca conveniente, relacionado o no con las canciones o los años que estamos repasando. Asimismo, nos puedes escribir a soldeayer, todo junto, soldeayer@gmail.com. Seguimos recordando nacimientos de artistas y nos quedamos ahora en Irlanda para celebrar el 51 cumpleaños de Eithne Patricia Ní Breáonain, que nació en Gweddore, en Donegal, en Irlanda, y que es más conocida simplemente como Enya. Nació el 17 de mayo de 1961 y es una cantante irlandesa de música New Age. Comenzó su carrera musical en 1980, cuando se unió por un breve periodo de tiempo al Clannad, el grupo musical formado por varios de sus familiares, antes de lanzar su carrera en solitario. Con su álbum Watermark, lanzado en 1988, alcanzó relevancia internacional y Enya empezó a ser conocida por su sonido único, caracterizado por el empleo de múltiples capas de voz sintetizadas a partir de la propia, melodías folk, fondos de sintetizador y reverberaciones etéreas. En cuanto a las letras, para las que suele contar con la letrista Roma Ryan, es conocida por haber cantado en 10 idiomas diferentes a lo largo de su carrera, principalmente en gaélico irlandés y en inglés, pero también en latín o en español. Mantuvo su éxito en la década de los 90 y en los 2000. Su álbum A Day Without Rain de 2000 alcanzó la tremenda cifra de 16 millones de unidades vendidas y ella fue nombrada la artista femenina de más ventas en 2001. Es la artista irlandesa en solitario de mayores ventas totales, así como oficialmente la segunda artista exportadora del país tras la banda U2. Las ventas totales de sus álbumes han alcanzado en 2008 la suma de 85 millones de unidades y su trabajo ha merecido, entre otros muchos premios y nominaciones, la nominación a un Oscar por su canción Maybe. Un día después, el 18 de mayo de 1944, nace Albert Hammond en Londres, cantante, compositor y productor musical gibraltareño. Hammond es uno de los compositores británicos más exitosos de los años 1960 y 70 y ha vivido una larga y exitosa carrera como intérprete debido a su popular producción en tres continentes, en dos idiomas y a lo largo de cuatro décadas. Hammond nació en Londres, en Inglaterra, donde su familia había sido trasladada desde Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial. En 1960 se inició en el campo de la música con la banda gibraltareña The Diamond Boys, que no tuvo éxito comercial real, pero que jugó un papel importante en su introducción a la música popular española. Los Diamond Boys realizaron algunas presentaciones en los primeros clubes nocturnos en Madrid, donde convivieron bandas modernas junto a pioneros del rock and roll español, tales como Miguel Ríos. En 1966, Hammond fue cofundador del grupo vocal británico The Family Dog, cuyo A Way of Life alcanzó el número 10 de las listas del Reino Unido en 1969. Más tarde, Hammond se trasladó a los Estados Unidos, donde continuó con su carrera profesional como músico y donde se dio a conocer por sus éxitos de los 70. Con tu recuerdo vuelvo a suspirar. De vez en cuando digo tu nombre y vuelvo a recordar. Qué lástima que sin haber sentido lo más bueno, que sin haber bebido más que un trago, así ya de repente todo haya terminado. Y ya lo ves, la dulce sensación de aquel momento se ha ido marchitando en el pasado, llevándosela al viento como algo terminado. Oh, what a shame, que sin haber perdido más que un trago. Oh, what a Seguimos con nuestro repaso a los éxitos musicales y nos quedamos en 1988 con una canción que 22 años antes ya había triunfado, pero que en nuestro país también tuvo cierta repercusión mediática a finales de los 80. Una canción de Percy Sledge, que es de las más conocidas de la historia del sur. Además, muy, muy famosa por haber sido usada en el anuncio de una famosa marca de pantalones. Hablamos de When a Man Loves a Woman. Tus éxitos de tu vida en Sol de Ayer. If he put her down, when a man loves a woman, spend his very last dime trying to hold on to what he needs. He give up all his comfort, sleep out in the rain. If she said that's the way it ought to be. Well, this man loves you, woman. I gave you everything I had, trying to hold on to your high class love. Baby, please. Pasamos otros acontecimientos de diversa índole. El 18 de mayo de 1013 fallece Hisham II, califa de Córdoba. En 1804, Napoleón Bonaparte es proclamado emperador por el Senado francés. En 1954 entra en vigor la Convención Europea de los Derechos Humanos y en 1980 el volcán Monte Saint-Helens entra en erupción, dejando los mayores daños demográficos y económicos en la historia de Estados Unidos. Un día después, el 19 de mayo de 1381, Juan I de Castilla anuncia que Castilla se somete a la obediencia del Papa de Aviñón como consecuencia de su estrecha alianza con Francia. En 1445, Juan II de Castilla, con ayuda de su valido Álvaro de Luna, vence en la batalla de Olmedo a la Liga Nobiliaria encabezada por el infante Enrique de Aragón. En 1520, Carlos I de España firma en La Coruña la capitulación para poblar la costa de Paria, concedida a su capellán Bartolomé de las Casas. En 1579, con la firma de paz de Arras, las provincias católicas de Flandes se reconcilian con Felipe II de España. En 1887 nace Gregorio Marañón, médico y ensayista español, y en 1925 nace Malcolm X, dirigente antirracista estadounidense. Si te parece, repasamos una canción muy conocida en el año 1985 de un proyecto musical italiano de pop disco asociado a Jimmy McShane, un cantante y bailarín norirlandés que solamente estuvo 2 años en activo, desde 1985 hasta el 87, editando 2 discos de estudio, en el primero de los cuales se encuentra este Tarzan Boy. Hablamos, como no, de Baltimora. Thank you. a sunny afternoon. Night to night. Todavía nos queda por celebrar dos cumpleaños de dos artistas que nacieron el mismo día y que solo se llevan dos años. Acompáñanos. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. El 20 de mayo de 1946 nace Cherilyn Sarkisian, más conocida como Cher, cantante, actriz, compositora y productora estadounidense de amplia trayectoria profesional. Cher inició su carrera en 1965 formando parte del dúo Sonny & Cher junto con su esposo Sonny Bono y posteriormente se estableció como solista. Ha lanzado la friolera de 25 álbumes de estudio y ha hecho incursión en diversos géneros que incluyen la música disco, el folk, el rock, el pop y más recientemente el dance. En 1999, no en vano, tuvo un reconocimiento muy sobresaliente con Believe, canción que alcanzó la cumbre de las listas de popularidad de más de 20 países y que le otorgó su primer y único Grammy. En 2003, la cantante anunció su retiro de los escenarios, pero volvió a ellos en 2008 con el espectáculo Cher at the Colosseum, el cual concluyó en 2010. A comienzos de la década de 1970, se estableció como una celebridad en la televisión estadounidense con The Sonny & Cher Comedy Hour y más tarde con The Cher Show, programas que la reunieron con grandes personalidades de la época. Durante la década de los 80, hizo sus pinitos en el teatro y en el cine con gran éxito, compartiendo protagonismo con algunos mitos del cine como Meryl Streep y Jack Nicholson, entre otros. En 1982, la cantante debutó en Broadway con la obra teatral Come Back to the Five and Dime, que meses después fue llevada a la pantalla grande. Recibió una candidatura al Oscar en 1983 por su papel secundario en Silkwood y cuatro años más tarde lo ganó en la categoría de Mejor Actriz por su papel en la película Hechizo de Luna. Denominada en la industria musical como la diosa del pop, Cher ha sido reconocida como un icono durante más de 40 años y como una de las artistas más influyentes en los medios, ya sea por su extravagante puesta en escena o por sus múltiples cirugías plásticas. También es reconocida por poseer el rango vocal de contralto. Este mismo día, el 20 de mayo, pero de dos años antes, de 1944, nace John Robert Cocker, más conocido como Joe Cocker, en Sheffield, Inglaterra. Es un músico de rock y de blues inglés. Joe Cocker inició su carrera musical en su ciudad, participando en algunas pequeñas bandas desde la edad de 15 años. La primera de ellas se llamaba The Avengers. Su primer single, titulado I'll Cry Instead, fue el primero en contener varios covers de los Beatles. Después de éxitos menores en Gran Bretaña con el single Majorine, tuvo su momento de éxito con una versión innovadora de With a Little Help from My Friends, otra versión de los Beatles del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, en el que incorporaron al guitarrista principal de Led Zeppelin, Jimmy Page, y con el cual lideraron la lista de singles de Gran Bretaña en noviembre de 1968 por una semana. Un año después, cuando contaba 25 años, participó en el festival de Woodstock, el famosísimo festival, quizá el más famoso de la historia. Cocker logró un segundo éxito en Gran Bretaña con la canción de Leon Russell, Delta Lady, y nuevamente alcanzó grandes logros con sus versiones de los Beatles, en especial en 1970 con She Came In Through The Bathroom Window del álbum Abbey Road. A partir de ahí, todos fueron éxitos para la carrera en solitario de Joe Cocker. Unchain my heart. Terminamos también de repasar acontecimientos histórico-culturales de esta semana que ya toca a su fin. El 20 de mayo de 1493, Cristóbal Colón es nombrado capitán general de la armada con la que emprendió el segundo viaje a América, quien, por cierto, iba a fallecer 13 años más tarde. El 20 de mayo de 1506 fallecía Cristóbal Colón. En 1875 se crea la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en París. En 1888, Pasteur presenta en la Academia de las Ciencias de París el resultado de sus investigaciones sobre la rabia. En 1930, Gandhi es detenido por la policía colonial inglesa en Bombay. En 1932, la aviadora Amelia Earhart despega para iniciar lo que sería el primer vuelo solitario de una mujer a través del Océano Atlántico. Y en 1953, el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa Tenzing Norgay alcanzan la cima del Everest por primera vez. No tenemos tiempo para más, es el momento preciso y oportuno para poner punto y final a esta edición de Sol de Ayer con Susan Kay Quatronella, una cantante, bajista y actriz norteamericana que obtuvo sus mayores éxitos musicales durante la edad dorada del glam rock. Te hablo de Susie 4 y nos despedimos, ponemos punto y final con su canción, éxito en mayo de 1974, Devil Gate Drive. Volveremos la próxima semana con una nueva edición de Sol de Ayer para repasar efemérides musicales y no tan musicales. Que tengas unos felices 7 días. Saludos de Carlos de Sam y que la radio te acompañe. Yeah! La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en Sol de Ayer. ¡Te esperamos! Fin del programa.